Corazón, poseedora de mi amor, mataste mis sentimientos. Eres la luz que alumbra mi alma, el consejo que me calma. Tu amante que obedezco, por eso tome la difícil corazón. Hasta me faltas con tu amor, haz de mí lo que tú quieras, mamá. Aunque te quiera de verdad, conmigo no tengas piedad en este poder, morena. Doña de mí, tome de vivo, sí. Doña de mí, tome de vivo, sí. Haz de mí lo que tú quieras, amor. Haz de mí lo que tú quieras, amor. Pero no me abandones, por favor. No me abandones, amor. No me abandones, por favor. No me abandones, amor. Doña de mí, doña de mí. Yo me de vivo, sí. Doña de mí, doña de mí. Yo me de vivo, sí. Ahora yo sé, los chicos 47. Vamos el trébol. La chancha y ofre. Las gatitas, promome, please. La Claudita, las diablitas. Eres dueña de mi corazón, poseedora de mi amor, mataste mis sentimientos. Eres la luz que alumbra mi alma, el consejo que me calma. Tu amante que obedezco, por eso ponme la difícil corazón. Hasta me faltas con tu amor, haz de mí lo que tú quieras, mamá. Aunque te quiera de verdad, conmigo no tengas piedad en este poder, morena. Dueña de mí, dueña de mí. Yo me devivo, sí. Dueña de mí, dueña de mí. Yo me devivo, sí. Haz de mí lo que tú quieras, amor. Haz de mí lo que tú quieras, mamá. Pero no me abandones, por favor. No me abandones, por amor. No me abandones, por favor. No me abandones, por amor. Dueña de mí, dueña de mí. Yo me devivo, sí. Dueña de mí, dueña de mí. Yo me devivo, sí. Baila ese mambo. Cuarteteando con fiesta. Baila, mamá. Doña de mí, los cabezas negras bailando. Doña de mí, esa cintura. Haz de mí lo que tú quieras, mamá. Haz de mí lo que tú quieras, amor. Pero no me abandones, por favor. No me abandones, amor. No me abandones, por favor. No me abandones, amor. Doña de mí, yo me de vivo, sí. Doña de mí, sí. Vamos a gozando las fieles enamoradas. Vamos las fieles, mis fieles. Vamos las fieles de Toledo bailando. ¡Viene la paz! ¡Y te sientes! ¡Me miras!